Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme. Para ver al enemigo, para mirar su mirada. Sumo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana. Buenas noches, oyencia de Capillas del Monte, provincia de Córdoba, Argentina, todo el universo. Buenas noches, Daniel Fernando Salvatore. Estamos en este martes 9 de febrero, programa número 477. ¿Y cómo va pasando el año de rápido? Estamos en febrero y con frío. A mediados de febrero. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos y a todas. Un día fresquito, bueno, interesante, con novedades y muchas cosas para compartir hoy, además de la música. Bueno, en este mundo donde pasa de todo, donde hay tanta información, estamos todos desinformados. Y por suerte lo tenemos a nuestro amigo acá, Darío Martínez, que nos trae información, como nos trajo cuando estuvo la otra vez acá hace como 2 años. Así que buenas noches, Darío Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, vamos a tratar de ayudar un poquito en lo poquito que sé, que es sobre comedia musical y sobre estrellas de la comedia musical. No sabe poquito, sabe muchísimo, así que ya lo vamos adelantando. Todo, Daniel, lo bueno viene en envase chiquito, decían, ¿no? Como Darío. Como Darío. Bueno, Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo por FM Astral en su quinta temporada. 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si quieren comunicarse, hacer preguntas, pueden enviar WhatsApp al 11-5503-1691 e ingresar en la página de Facebook Me Asomo. Bueno, nosotros acá desde Me Asomo nos seguimos cuidando para cuidarnos a nosotros y cuidarlos a ustedes. Eso quiere decir que hay que usar el barbijo, la distancia social, lavarse las manos todo el tiempo, sanitizarse, ese nuevo verbo que ahora se usa y está de moda. Así nos vamos cuidando. Bueno, algo que pasó, que fue muy triste, como están pasando cosas tristes, Christopher Plummer, quien lo conocimos todos, los que somos más grandes sobre todo, en La Novicia Rebelde, el barón Von Trapp, y que todas las chicas se enamoraban del señor Christopher Plummer, bueno, se fue ayer. Entonces vamos a poner una canción para recordarlo y vamos a ver qué nos puede decir este señor Darío Martínez, que sabe de todo muchísimo. Y también en el programa vamos a tener una charla con Susan Ferrer,

Y además es una canción de que simboliza muchísimo dentro de la película, o de la obra de teatro, mejor dicho, porque es la resistencia, es la patria, la flor blanca que se lee del Valle, la flor nacional de Austria, representa esa flor que ha sido pisada por los nazis que invaden Austria. Y bueno, Christopher Plummer, que no era un cantante, como nos dimos cuenta, sino que apenas puede cantar un poquito. Gran actor, por supuesto. Lo que le sucede en mitad de la canción es que se emociona mucho y tiene que entrar Julie Andrews a rescatarlo con la voz para que pueda seguir cantando, porque está siendo invadida Austria por las fuerzas nazis. Esta obra también se hizo en Argentina, le hicieron Violeta Rivas con Pepe Cibrián, padre. ¿Se llamaba La novicia rebelde? La novicia rebelde se llamaba, sí, la produjo Romay hace 50 años más o menos. Y bueno, fue un antecedente y hace poco se volvió a hacer en Buenos Aires, hace 10 años más o menos la volvió a hacer. Bueno, qué increíble todo lo que está pasando en el mundo. Ayer en Argentina yo estuve muy triste porque me enteré que una compañera mía de toda la vida, que fue una de las primeras 5 jefas de cabina de Aerolíneas Argentinas, murió ayer de COVID y el día anterior murió su marido. Así que la verdad que fue muy muy triste. Después hablé con otro amigo y me dijo que un amigo que yo no conocía, pero que él siempre me lo nombraba, murió de depresión. O sea, la cantidad de cosas que están pasando, la cantidad de gente que nos está dejando. Y bueno, por eso uno tiene que cuidarse siempre. Y justamente hoy, cuando Darío habló con Susan Ferrar, con quien vamos a estar en un ratito más, nos explicaba, o le explicaba a Darío, que había muerto Gabriel Ogando. Y bueno, y yo, pensando en Gabriel Ogando, la primera vez que la vi a Silvina Agarré, había unos, no me acuerdo si era en 1980, o 81, o 82, no me acuerdo, en el Teatro Coliseo, FM, no sé si era FM Latina o una de esas radios que eran bien de música argentina, y habían shows que organizaban la radio y estaban Gabriel Ogando, Marilina Ross y Silvina Agarré. Así que me acuerdo muy bien de Gabriel Ogando y las canciones que cantaba y que componía. Después vamos a estar hablando un poco más de Gabriel, pero ahora vamos a escuchar unas canciones que Darío preparó de Susan Ferrar para ir recordándola, y sería bueno que en este país podamos escuchar a nuestros cantantes y que no las discográficas nos metan en la cabeza y repitamos como loros canciones que no sabemos ni de dónde vienen ni qué idioma hablan, como no sabemos si son panameñas, si son costarricenses, si son mexicanas, porque ya hablan en cualquier idioma, y escucháramos más lo nuestro, nos acercáramos más a nuestras raíces, si no lo vamos a ir perdiendo. No, que ya develaste quién es la invitada que vamos a tener hoy, y bueno, tal vez muchos la recordarán por este gran éxito que tuvo la posibilidad de grabar, que fue la versión en castellano de el tema del Mundial 90, que hace poco se cumplieron 30 años del Mundial 90. Muy bien. Y Susan Ferrer. Y otra cosa que decía Daniel, que estuvo hurgando por ahí en las redes, una canción que canta tu amiga Susan, con respecto a la pandemia, Daniel, que vos decías, ¿qué encontraste hoy? Bueno, como me interesó, yo dije, bueno, vamos a pasar un tema que hace 30 años, pero ¿cómo está ella en la actualidad? ¿Qué está haciendo en la actualidad? Y justo encontré que ella grabó una canción para animar a la gente a que, bueno, que estemos en la cuarentena, fue en el momento de la cuarentena, y entonces, bueno, ella grabó una canción para animar a la gente a eso. Y bueno, me pareció lindo ponerlo hace 30 años atrás y sumarle esta. Muy bien, canción. Vamos con una de sus primeras canciones, o que la hizo muy, muy famosa, y una de las últimas para la cuarentena, y después volvemos con Darío para hablar un poco más de Susan, y vamos a llamarla. No será una canción que cambie las reglas del juego. Quiero vivir

Y fue ayer como un golpe fuerte donde cinco personas que nosotros conocemos, bueno, dejaron este mundo. Así que eso impacta e impacta fuerte. Eso nos hace pensar que debemos cuidarnos más que nunca, seguir usando el barbijo, la distancia social y lavarnos las manos. Cuando uno sale, si está caminando en una calle donde no hay nadie, puede sacarse el barbijo. Pero cuando uno se acerca a otra persona, por respeto a uno mismo y al otro, debe colocárselo. No lo que se ve acá en Capilla del Monte, que uno va caminando por la calle y hay muchísima gente que no lo usa porque la gente piensa que no hay peligro. Y el peligro está. Por ahí no se mueren ellos, pero pueden hacer que ellos contagien a otras personas que sí se pueden morir. Entonces debemos ser conscientes. Sí, pienso lo mismo y la verdad que cuando te toca de cerca es cuando tomas un poco más de conciencia. Y cuando te cuidas, no solamente te estás cuidando a vos, sino que estás cuidando a tu prójimo. Bueno, vamos a escuchar dos canciones de Susan Ferrar, que en un ratito la vamos a llamar, vamos a charlar con ella, a ver qué es de su vida. Ha hecho cosas importantísimas que después nos va a contar Darío, y para que nos cuente lo que está haciendo ahora. Y sería interesante que toda la difusión de la prensa, de las radios, de la televisión, puedan difundir a nuestros cantantes, porque es muy importante estar en contacto con un par, y ellos son un par nuestro, que tienen otra sensibilidad y tienen un don, y por suerte existen y por suerte son argentinos, y por suerte graban y nosotros los vamos a tener acá. Betty. Bueno, quiero contarles que vamos a tener en Capilla una noche de dramaturgia y se llama Delirios desde Capilla. ¿Sí? White, The Dramaturgic Company. Presenta una noche de dramaturgia, cine y memoria. Así que bueno, los invitamos a todos este viernes 12 de febrero a las 20:30 horas en Casa Pueblo, Juana Zurduy, para disfrutar de un cortometraje, Línea de Teléfono. Después del corto, dramatización del cookie, así, ¿sí? Le llaman terror dentro del coco. A donde vaya los iremos a buscar. Después nos vamos a deleitar con letras y poesías, destruyendo dictaduras, cultivando mates. Bueno, es una conmemoración, obviamente, a la memoria desaparecidos y asesinados presentes hoy, ayer y siempre. Pensé que ibas a decir, nos vamos a deleitar con unos sándwiches riquísimos. Y vamos a tener también un buffet en esa noche. Ah, bueno. Así que nos esperamos, bueno, ¿sí? Para compartir todos una noche de dramaturgia dentro de la casa y también disfrutar de un rico buffet. Bueno, vamos. La dirección es Bartolomé Jaime 546. Sí, allí en nuestra casa, pueblo, Juana Zurduy, del otro lado de la ruta. Del otro lado de la ruta, pero de este mismo lado de la vida. Bueno, vamos con esas dos canciones de Susan Ferrar. A dúo con Marilina Ross, Quereme Tengo Frío, y a dúo con Huff, Todo Mi Amor. Dos canciones emblemáticas de Marilina Ross y Huff, con la voz de Susan Ferrar. Una tarde, un té frío, una espera, y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los libros y la radio. Te espero como siempre te he esperado. Quéreme como la tierra quiere al agua. Quéreme como en el mar esa mañana. Quéreme que las disculpas se han perdido, como perdida estoy sin voz y tengo frío. Vuelvo a calentar agua

vuelan ya para cerrar sus alas en tu balcón. No cierres la ventana, ella solo te dirá que todavía está para vos todo mi amor. Bueno, y llegó el momento, estábamos hablando de que íbamos a tener una invitada, es una señora, es una mujer, una gran personalidad, una persona capaz de desenvolverse en el teatro, en el canto y hasta marcarse unos pasos de baile de Jerome Robbins, porque estamos hablando de una de las primeras damas del musical argentino, ya determinado, que fue protagonista de grandes éxitos, entre ellos el papel de Sheila en Hair, hace muchos años, no voy a decir cuántos años, porque no le gusta. Hizo de Dulcinea, nada menos, en El Hombre de la Mancha con José María Langlé, y fue María en West Side Story, en Amor sin Barreras. También tuvo la oportunidad de ser María Magdalena en Jesucristo Superstar, pero un incidente, un incendio, al teatro que provocó la persecución de un montón de actores, le impidieron estrenar. Estamos hablando de una luchadora, de una mujer que sí es cierto que dijo no cuando otras dijeron sí, y es una gran trabajadora de la música, y es Susan Ferrer, una amiga. Gracias Darío, y gracias a todo el equipo ahí, la verdad que para mí es un honor acompañarlos, y bueno, gracias por esa presentación. No, gracias a vos. Y bueno, por supuesto que tu historia no se termina en los grandes musicales, ni en los musicales que seguiste haciendo como simplemente Ladia, que fue el último así creo que hiciste en Teatro Chico, con todos temas de Ladia Blázquez, entre Él y Yo, con temas de Joan Manuel Serrat, ¿no? En el musical de musicales. Y de Broadway a Corrientes también. Otro. De Broadway a Corrientes, El Loco de Asís. El Loco de Asís, otro gran musical argentino. Sí, con premios, muy premiada, multipremiada. La verdad que una obra maravillosa. Una de las últimas obras que hice fue David, el musical, que para mí fue un volver al teatro después de mucho tiempo en un musical con un gran elenco, una gran producción, y fue muy hermoso hacerlo. Y bueno, y hacer simplemente Ladia, nada menos que... Bellísimo espectáculo, bellísimo espectáculo. Bellísimo, sí, espectáculo. Simplemente Ladia fue, aparte de revivir a todo el repertorio de Ladia Blázquez, que vale la pena, con el tiempo le voy a decir a Diego que lo vaya pasando porque es precioso, cantado por vos y interpretado por vos. Sí, sí, y si quieren verlo lo tienen en Teatrix, está el espectáculo, lo pueden ver. Aunque para mí el teatro, verlo por televisión, viste, y no, teatro es teatro. Una cosita, porque no es lo mismo, viste. Contanos un poquito de perdóname, Susan, sobre tu último trabajo, este discográfico que nos sorprendiste con que grabaste con tantas gente conocida, estrellas, y ¿cómo fue grabar en pandemia? Mira, en realidad nosotros terminamos el trabajo de grabación, y tiene que ver el ADIA en esto, porque yo este trabajo lo empecé a hacer a fines del año 2017. Ajá. La llamé a Sandra Mianovich, porque tenía en mi cabeza, a mí me encanta fusionar la música. Y vos sabés que, bueno, yo soy una fanática de la comedia musical y del tango también. Y tenía ganas de grabar Lady Distain de Cabaret, o sea, en mi versión en español Más que Nunca. Y yo lo fusiono en los shows con El Último Café. Entonces la llamé a Sandra y le propuse grabar algo. Y sinceramente fue encontrarnos, tengo la suerte de tener mi estudio en mi casa, y juntarnos y con una base de jazz, grabar con la base de Baby Distant, y entonces arriba las voces dicen: mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, bueno, más que nunca, hoy te pido. Y empieza la canción Más que nunca. Una idea brillante, una idea brillante, mezclar tango con la música de Kander y Ebb de Cabaret, divino quedó. Sí, yo lo escuché, divino, divino. Esa balada maravillosa. Y aparte con la voz de Sandra, la verdad que empastan muy bien nuestras voces. Bueno, así que fue con la primera que grabé a fines del año 2017. En ese momento, empezaba el verano, me convocan para hacer un espectáculo que llamaba Eladia Tan Solo Retazos, que era pedacitos de canciones de Eladia con poemas que los decía un actor, Héctor Jovine, que dirigía el espectáculo. Que lo había hecho otra actriz antes, ¿no? Y lo había hecho Sandra Luna, sí. Que yo lo había visto en Molière, sí. Y me gustó mucho el espectáculo, sí, pero sí. Era pequeñita las canciones, o sea, no tenía más la poesía, pero bueno, en realidad Héctor me dice: mirá, tengo para hacer el provincial, tengo todo, pero Sandra viajó a Europa y no tengo, por favor, te pido que me salves. O sea que fue a hacer un torazo, dejé de grabar, fui a hacer este torazo en el verano en Mar del Plata, y me encantó, y ahí me metí en el mundo de Eladia Blázquez. Conocí absolutamente todo el mundo de Eladia, y me quedé enamorada de Eladia, de su música. Todos la amamos. Historia. Claro. Entonces, cuando volví, le dije a Miguel: Miguel, yo tengo que hacer algo con esta mujer, con algo como lo siento yo, y desde el lugar que lo siento yo. Con las alas del alma. Con las alas del alma, que hicimos una versión cantado con ella, es un trabajo de estudio que lo hizo Joseph Chaparro maravillosamente, que se logra escuchar en el espectáculo Eladia cantando y yo cantando con ella, que realmente es muy emocionante. Y bueno, y así que paré esa grabación que estaba haciendo, hice todo ese año 2018, hice Eladia en el Baipo Cabaret, estuve en gira, lo hice en distintos lugares, y realmente es un espectáculo que gustó mucho. Con dos músicos fabulosos, un bandoneonista, Rodrigo Mercado, y Diego Mano, en la dirección musical, un pianista excepcional que ahora está trabajando en México. Bueno, así que fue hermoso hacer Eladia, hermoso. Pero me llegó todo el 2018, llegó el 2019. Entonces seguimos haciendo Eladia en algunos lugares, y yo le digo a Miguel: Miguel, yo tengo que seguir grabando, porque realmente esto que hice con Cuando decís Miguel, te referís a Miguel Core, que es tu marido, desde hace muchos años. Y a Rubén Rada. Empecé a escuchar canciones y yo digo: ¿qué quiero grabar? Ay, me encanta una canción de Rubén Rada, ¿Quién va a cantar? Que él lo hizo en tiempo de Bossa Nova y con base de candombe, pero la letra es maravillosa. Entonces grabé, le pregunté al Negro si hice una versión, como con una base de jazz, pero que no pierde la esencia del tema, en un ritmo más blues, y quedó una versión hermosa y la canté con el Negro. Así también después hablamos con Marilina, hablamos con Jafa, hablamos con Lito Nevia, pero todo esto, antes de hablar, yo hacía las versiones, mis propias versiones, y se lo mandaba, y les decía: mira, yo amo esta canción tuya y esta es mi versión y me encantaría que te guste y que puedas grabarlo conmigo. Y a todos les gustó mucho lo que yo proponía. Y así que vinieron a grabar, y cada grabación fue una fiesta, fue un juego de niños, te digo. Piero, por ejemplo, viste, con Soy Pan, Soy Pasto y más. Sí. Ligia Piro, Karina K, Ana María Cores, Oscar Lazar, gente de comedia musical también. Sí, sí, sí, sí. Oscar, con el que hiciste alguna vez Tango Corrupto también. Sí, él me invitó, estuve un fin de semana invitada en su espectáculo acá en Buenos Aires, en la Botica del Ángel, que para mí fue muy hermoso hacerlo. Así que te digo que no me quiero olvidar, porque la verdad que a mí me sorprendió el hecho de que toda esta gente tan grande, tan referentes de nuestra música, y tan humildes, me hayan dicho que sí a todo. Así que fue realmente una fiesta para mi alma y para todo, porque realmente es un material, quedó un material hermoso. Y bueno, ya que grabamos todo 2019, y a la última persona que convoqué y que llegamos a grabar fue Marilina Ross. Y estábamos ya en principios del 2020, en febrero del 2020. Entonces grabé con Marilina, justo. Y terminé con Marilina de grabar, y entonces pensamos, bueno, ahora marzo, abril, mayo, lo sumo, hacemos un teatro y presentamos el disco. Y llegó la pandemia. Así que cuando llegó la pandemia, todo el mundo pensaba, bueno, va a ser un mes, dos meses, tres meses, sí, todo. Cuatro, cinco, seis. Y llegó que se cerró todo. Entonces decidimos ir subiendo este disco a las plataformas musicales, desde Spotify a las 52 plataformas que existen, e hicimos desde su casa cada uno el video del tema. Así que primero subimos el tema de Rubén Rada, hicimos un video de su canción, subimos a Marilina Ross, ella grabó desde su casa, yo desde la mía, y así. Ahora, por ejemplo, dentro de poco va a subir el tema con Julia Cinco, que también grabó, Ligia Piro, que también grabó conmigo. Genias. Y realmente, genia total. Cantar con esa gente y compartir su música y que ellos les haya gustado mi propuesta y mis versiones. La verdad que para mí es un regalo. Yo digo que es como la frutillita de la torta, ¿viste? Tantos años de trayectoria y de recorrer tantos escenarios. Susan, fue maravilloso. Pero que cito. Susan, estamos hablando con Susan Ferrer, para el que se prende ahora. Estamos con Susan Ferrer, gran cantante, gran artista, realmente una de las personas que se le puede llamar artista. Y vamos a escuchar un tema tuyo. Escuchamos el de, con Marilina. Viento, día de la lluvia con Lito Nevia. ¿Te gusta? Dale. Venga. Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar. Hace más de una semana que estoy en mi nido sin poder volar. Viento, dile a la lluvia que al final mi nido destruirá. Yo estoy con mi compañero hace una semana sin poder volar. Viento, dile a la lluvia que quiero volar y semana sin poder volar. Yo estoy con mi compañero hace una semana sin poder volar. Viento, viento, viento, dile a la lluvia una de las primeras damas del musical, que es Susan Ferrer, que además tiene una extensa carrera como cantante, una realmente, como dije antes, una luchadora, una mina que se hizo laburando y sigue laburando y sigue grabando y sigue sacando temas como los que acabamos de escuchar, que fue Viento, Día de la Lluvia con Lito Nevia. ¿Proyecto, Susan? Decile a Diego. Sí, Diego está acá. Le asomo porque estamos comunicados a través de la música junto a todos ustedes a 3 kilómetros del Cerro Uritorco, nada menos, con la mejor luz astral. Totalmente. Muy buena energía tiene este programa, la verdad. Totalmente. Sí, contanos un poquito qué proyectos hay, si es que hay proyectos ahora en pandemia, pero bueno. Sí, bueno, ahora estoy haciendo varias cosas. Yo quería mencionar hoy, sí. Ustedes pasaron la música de Gabriel Ogando, un tema que grabé de él, Sin Encontrarte. Sin Encontrarte. Ahí tocan dos guitarristas y dos artistas maravillosos como Gabriel Ogando, como David Lebón y Gustavo Cerati. Ese fue mi primer LP y grabé ese tema de Gabriel y también otra balada dentro de ese LP en los 90. En ese LP después también estaba en los cassettes el tema del Mundial, tan querido por la gente y también tan amado por mí, el tan tema recordado, del Mundial, ¿no? 90. Sí, tan recordado. Bueno, hace poco se cumplieron. Quería mencionarlo, Gabriel Ogando, y que pasen su música, es maravilloso, porque él nos dejó su música, era un gran músico, un gran autor, muy buen cantante, así que para mí es un día muy triste hoy, sí. Cuando me enteré de la partida de Gabriel, un hombre muy joven, 58 años, uh-huh. Pero bueno, él va a seguir vibrando en la música, Y con todos nosotros. ¿Qué estoy haciendo? Te cuento qué estoy haciendo, además de seguir grabando los videos de este disco. Lo último que grabé fue el tema de Huff. Hicimos el video y ahora vamos a hacer el video de Julia, con el tema con Julia, El Tiempo es Veloz. Y también, aparte de estar difundiendo este disco, estoy haciendo música para una comedia musical de Londres. Así que quise... ¿Perdón? De Londres. Así nomás me lo tirás, así, que estás haciendo música para una comedia musical de Londres. Sí. Y sabés que es la llegada... la llegada de los galeses a la Patagonia, cuando el encuentro de ellos con los indios tehuelches. Es una historia, además, en el medio tiene una leyenda maravillosa del sol y la luna. Y la verdad que me tiene apasionada hacer esto, y todas las mañanas me levanto muy temprano, miro el cielo y me pongo a escribir, y estamos haciendo la música con Joseph Chaparro, que es además el arreglador de este disco, sí. Que es mi compañero musical de hace muchos años, y también mi socio en mi estudio de grabación, y... Así que estamos muy entusiasmados, una actriz que se dedica a producir allá y que hace cosas para el área latina y está muy comprometida con todas las historias que tengan que ver y las leyendas con los pueblos originarios, y la verdad que es una historia deliciosa y estamos escribiendo toda la música, todos los incidentales, estoy escribiendo las letras, me sale, te juro que brota de mí la melodía y la música, yo digo, invoco y le pido a Dios que me dé luz para poder hacer esto y llevarlo a buen término, y creo que lo estamos logrando. Así que estoy muy feliz haciendo este trabajo, que justo en pandemia me tiene trabajando dentro de mi casa. También doy clases a través de Zoom, claro, muy poquitas presenciales ahora, muy poquitas, pero bueno, así que porque no soy muy afecta al streaming, te digo, entonces no tenía ganas de hacer un streaming, a pesar de que ahora voy a hacer uno con Patricia Sosa y con Jaff, que es a beneficio de los pueblos originarios, que ahora lo van a pasar en el mes de marzo para Zipas. Bueno, pero avisanos, así lo promocionamos, ¿sabes? Sí. En cuanto tenga, creo que va a ser en marzo, creo que sale esto. Ahora lo están compaginando y todas esas cosas. Patricia es de acá. Bueno, Patricia es de acá, vive acá. Sí, claro. Acá claro. Al ladito del Uritorco vive. San Esteban, sí, claro, se llama el barrio. Claro, yo pasé por la casa de ella, de lejos. Qué lindo. Bueno, me convocaron para hacer esto y bueno, por supuesto que dije que sí, cómo no voy a colaborar con los pueblos originarios, desde ya que sí. Así que bueno, todos lo hicimos de muy buen agrado y cada uno puso lo suyo y bueno, y ahí lo verán dentro de poco tiempo y cuando tenga toda la certeza de las fechas, te lo voy a comunicar. Te voy a comunicar a Dios para que le digas a la gente ahí de Me Asomo y que nos cuente. Dale. Bueno, ustedes son una familia muy solidaria todos y de mucha sensibilidad social. Estamos con Susan Ferrer, la estamos saludando. Un beso grande. Acá Diego te va a saludar y hasta la próxima. Y a seguir cantando, que siga el jazz. ¿No? Sígate. Y... que siga el jazz. Yeah. Susan, la verdad que un honor y buenísimo escuchar la entrevista de Darío. Yo te quería decir cómo se inició este programa, porque yo quería escuchar en la radio las canciones que a nosotros nos gustan y en las radios de Capilla no las pasaban. Así que yo dije, yo tengo que tener un programa para escuchar lo que a mí me gusta. Y lo que a mí me gusta, le gusta a mucha gente. Así que bueno, así empezó el programa. Y antes habíamos empezado con otra persona que me decía, Diego, vos tenés que hablar. Pero me cuesta un poco. Así que yo prefiero que canten. Por suerte, los artistas, cantantes y músicos argentinos grabaron. Así que tenemos esa suerte. Y yo siempre digo... No, pero lo hacés muy bien. ¿Por qué? No. Una muy buena energía en tu voz. Sí, no. Yo trabajaba en aerolíneas y durante 33 años hablaba con los micrófonos, señores pasajeros, esas cosas. Bueno, me di cuenta que, bueno, que algunos me decían, qué buena voz tenés, y yo nunca lo había reparado. Entonces, una vez en el año 90, estando en Nueva Zelanda, estaba en una pileta de un hotel de esos que nos mandan a las compañías aéreas, y estaba tomando sol al lado de una persona que yo no sabía ni quién era. Cuando abro los ojos, había 20 chicas mirando, no a mí, sino al que estaba al lado mío, y esa persona era Eric Clapton. Entonces yo decía, bueno, qué increíble, yo con Eric Clapton, si bien hablo inglés, no podría comunicarme de nada y no sabía nada de su vida, porque aparte vivíamos en países diferentes. Qué importante es tener un par, un compatriota, alguien que hable tu mismo idioma, que no solamente lo puedes escuchar, sino aparte puedes entenderlo y compartir miles de cosas. Y seguramente tendremos miles de cosas, y cosas que en este país no se fomenta. Entonces yo digo, qué importante es difundir la música nuestra. Así que, bueno, primero le doy gracias a Darío que nos hizo la conexión con vos y te doy millones de gracias en nombre de Betty, que está acá con nosotros, Daniel y Sandra. Un abrazo para Betty, para Daniel, para todos ahí. Bueno. Todo mi cariño. Y bueno, estamos en comunicación. Cuando quieras, hablamos y te voy contando cosas. Bueno. Novedades, porque siempre, esto siempre se mueve mucho, todo gira. y uno trata de seguir alimentando y comentando la música. Y lo que te voy a pedir, cuando tengas el disco entero, ya para nosotros pasamos generalmente en los meses de verano, hacemos la primera hora charlas de lo que sea y música, y en la segunda hora pasamos todo un disco entero de músicos nacionales o a veces de los que me gustan a mí, o le gustan a Daniel o nos gustan a nosotros. Así que bueno, cuando tengas todo tu disco, te voy a llamar para que lo presentes y yo me voy corriendo a mi casa a sentarme a escucharlo. Dale. Bueno. Yo soy la agradecida, la agradecida soy yo, y Darío es mi amigo, somos cómplices por el amor a la comedia musical y el arte, así que, y ustedes también a partir de ahora son cómplices míos porque amamos todo es lo mismo, la música y el arte. Así que yo les deseo lo mejor. Gracias a Darío, gracias a todos ahí, y todo mi amor y toda la luz para todos. Muchísimas gracias, Susan, y nos vamos a volver a asomar por FM Astral acá en Capilla del Monte para el Universo. ¿Cómo no? Un beso grande de todo el grupo de Darío y mil gracias. Ahora vamos a escuchar dos canciones. Una del Negro Rada, que vos dijiste, y otra con Sandra Mianovich. Y así nos vamos. Así que para que sepas que vos te vas del micrófono, pero acá seguís cantando. ¡Ay, genial! Bueno. Bueno, los abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Con las alas del alma. Muy bien. Y yo que volé 33 años, sé lo que son mover las alas. Un beso enorme. Beso. Chao, hasta luego. Chao. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver. Más que nunca hoy te pido que esta vez sea él. Más que nunca hoy quisiera no tener que perder, abrazarme a él y sentir que sé que si escucha hoy mi voz no querrá dejarme esta vez. Todos aman a quien gana, me amará él a mí. Más que nunca lo presiento, no me puedo mentir. Llegó mi tiempo, no tengo miedo, ya no puedo perder. Con todo el alma lo estoy sintiendo, más que nunca. Eso. Recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido,

fuente de mi querer. No he de beber de otra fuente, así me muera de sed. Si Dios la cegara un día, mientras viva aguardaré. Nubes que se van vacías, vuelven con agua al volver. No quiero ser como fui, ni quiero ser como soy, sino como me soñaste un día en tu corazón. Bueno, estamos llegando a la parte final del programa. Los vamos a dejar con un disco lindísimo de Carlos Casella. Carlos Casella es más actor, bailarín que cantante, ¿no es cierto, Darío? Me parece. Es realmente un showman, un hombre del espectáculo que triunfó en París bajo la dirección de Alfredo Arias. Y acá en Buenos Aires hizo, bueno, en Buenos Aires hizo varios éxitos como Babushka y Cinelandia. Es un actor que canta. Y es una delicia verlo y escucharlo. Nada, yo me despido. Y muchas gracias, Darío. No, gracias a vos por invitarme y a seguir disfrutando de Capilla los días que quedan. Muy bien, gracias, Daniel, por el día de hoy. Gracias a la rasca espaldas que está atrás mío, Sandra. Y bueno, un día y una noche musical, qué bueno, qué lindo, y con nuestra música. Sí, bueno, gracias, Diego, gracias, Sandra. Darío, me sorprendió tu cara cuando ella, cuando Susan habló del musical que está preparando. Tus ojos salieron para afuera y dije, me los voy a perder porque es en Londres, pero seguramente se va a hacer vas acá. A tener acceso a esa información. Se va a hacer acá, seguro. Acá seguramente, así que bueno, me alegró que estés con nosotros, nos acompañes y también compartiendo en casa junto a nosotros. Y bueno, nos vamos nosotros, pero se quedan ustedes con la compilation, que en realidad es un disco de Carlos Casella que se llama Canciones de Mujer. Son canciones que generalmente cantan las mujeres, pero en este caso las canta Carlos Casella. Así que escuchen las versiones que son buenísimas. Igual nos vamos con un tema antes, que es el que da nombre a este programa. Me asomo con Olga, su autora, la autora de esta letra, que bueno, vos sabés bien los nombres. Olga, no me acuerdo, Olga París. Olga Román y Carmen París. Olga Román es la autora del tema y canta con Carmen París. Olga Román, Me Asomo, por eso este programa se llama Me Asomo, gracias a Olga Román. Bueno, y también a Silvina Garré, que fue... Y a Baglietto, que así los conocimos. Bueno, buenas noches, nos vemos el próximo jueves. Jueves de poesía. Jueves de poesía con Betty Tango, que salió corriendo en el frío. Para medir la distancia, para saber que persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Me asumo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, que estoy viva, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía.

para mí. Amor mío, dulce amor mío, ahora abrázame fuerte, amor, amor, así. ¿Qué me importa del mundo cuando tú sé chino amé? No le pido más nada al cielo si me tienes tú. ¿Qué me importa del mundo si eres para mí? Si eres para mí, si eres para mí. Carlos Casella, coreógrafo, bailarín y cantante, comenzó su camino artístico como voz líder del grupo Modelo Blanco. Es egresado del Taller de Danzas Contemporáneas del Teatro General San Martín. Integra el grupo de El Descueve desde 1990 como intérprete y creador de sus obras. Colaboró con distintos directores de la escena local, como Alejandro Tantanián, José María Muscay, entre otros. Actualmente presenta Monte Carlo en el Cultural Rojas. Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado. No te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Yo sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez me encuentras por ahí, invítame a un café o hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, no. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti, amor. Maullaré. of blood in the shape of a girl. You are the bird on the brim, hypnotized by the world. Drink me, make me feel real. Wet your beak in the stream. Game we're playing is life. Love's a two-way dream. Leave me now, return to show you the way. If you forget my name, you will go astray like a killer whale. Try cinders burning under your feet. You are the one who rocks me. I'm your one way street. For you to hear, you are the one who grows distant when I beckon you near. Leave me now, return to night. Tide will show you the way. If you forget my name, you will go astray like a killer whale. Try again. You are the bear on the brim, hypnotized by the well. Ah, stai, più vicina te sento, chi su a chi sto momento, ma che piense, che fai, tu me misso in ti vene, nu veleno dolce, non mi pesa sta croce che strascino per te. Te voglio, te penso, te chiamo, ecco, te sento, te sono, e nanno c'è piense, e nanno castuo che non pono più pace trova. Thank you. camino a camino, ma non saccio a dov'acco, e sto sempre imbriaco e non bevo mai vino. Oggi ho fatto nuvuto a Madonna da neve, si me passa sta freve, oro e perle le. Te voglio, te penso, te chiamo. Te vecco, te sento, te sono. E nanno, ci pienso. Presentación en vivo del disco que estamos escuchando, dificilísimo el trabajo de glamurizar las relaciones apasionadas, encontrar matices con soltura, novedad y flexibilidad. El melodrama siempre está en continuo equilibrio entre la tragedia y la parodia. Casella sale airoso en cada desafío que se propone. De sus más celebrados fue el espectáculo Canciones de Mujer, donde con saco, corbata y chaleco entre el luto y el novio de boda, resignifica cada perla de un repertorio femenino perfecto. Libertad Lamarque, Rocío Dúrcal, Kate Bass, Britney Spears, Gloria Trevi, Mina y Lía Cruzet y más. En su disco hace una dedicatoria a Antonia Julia Casado de Casella y de Rivero, Tori, mi madre, Angélica Socorro, mi abuela, Marina y Cecilia, mis hermanas, Silvina, mi sobrina y joven promesa, Ana, mi compañera y amiga, Liliana, mi querida Lili, Javiera, mi amor trasandino. A todas ellas por quererme, cuidarme, alimentarme, enseñarme, divertirme y compartir conmigo ese increíble universo femenino. Te quiero,